sesión ha iniciado. Libraremos durante 2 horas una batalla en contra del status quo. Esto es Conspiranoico. Bienvenidos esta noche de nuevo a su programa favorito, Cromosoma 23, como todas las semanas. Aquí estamos, como siempre, dándole duro y tupido a lo que es Radio Cusey. Y hoy tenemos unos invitados muy especiales. Señor, ya llegamos. Perdón por haber llegado tarde. Bienvenidos a Conspiranoicos. ¿Qué onda, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Cuáles Conspiranoicos? Es Cromosoma. Bienvenidos a Conspiranoicos. Gracias, Carlos, por abrir el programa en lo que, sí, en lo que llegábamos. Ya les puedes llegar, Carlos. Quiero creer que hiciste buen uso de nuestro espacio en el tiempo que no estuvimos aquí. Mejor de lo que ustedes de todo el programa. Sí, bienvenidos a este programa de radio. Mi nombre es Iván Venegas Lozano, mejor conocido como Navi. Junto conmigo está el más ducho de toda ¿cómo se llama? De toda la radio por internet. Está Ángel Caballero. Gracias. No sé qué demonios. La lubina joven más ducho. La lubina joven más lubina y más joven. Más ducha. Pues no tan joven, pues, pero sí está. No, sí, que digas que bárbaro, que joven es. Sí, no. A ver, pónganse dedos en silencio, por favor, como en misa y en la escuela. Amén. Es un buen momento para hacer ruido, señor, en este lugar. Claro, claro. A ver, otra vez. Sí, estamos iniciando. Pero ahora gime. 7:08, señor, de los programas que hemos iniciado más temprano. Sí, pudimos haber empezado a las 7, la verdad, pero... Nos dio hueva, sí, la neta. Es porque Carlos vino a azotarnos que nos pusiéramos a trabajar, entonces... Por eso de que ya tiene cargo en radio. ¡Cállese! No, Carlos, perdón. No puede ser. ¡Pero cállese! ¡Que sea real! Ya, Pato, está bien, ya. No, Pato, ya sé que traes un látigo más grande. Pero... Ya, está con nosotros el Pato, la voz intelectual más intelectual de toda la radio. Por internet, la voz intelectual más intelectual. Los conductores más conductores, que conducimos muy bien un programa conducido por nosotros como conductores. Pues cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas, ¿no? Claro, y en los controles está Spike. Spike, no me oigo en mis orejas, ¿cómo hay que? Señor, se quedó sordo. Mis orejitas no oyen. Sí, mis orejitas no oyen. Spike, mis orejitas no oyen. No, párale, yo sí lo escucho. Yo también lo escucho bien, señor. Yo no me escucho, entonces va a ser mi audífono. Usted tiene unas muy buenas deducciones, señor. Ya está. En este pueblo no cabemos los dos, señor. Pues si no cabemos los dos... Podemos enfrentarnos con nuestros látigos y ver quién es el mejor de este pueblo. O ponernos a dieta para quedar más flacos. Creo que el sonido de látigo hace mucho que no... No, nunca hemos tenido sonido de látigo. Nunca hemos tenido un efecto de látigo, efecto de látigo, por favor, no tienes... efecto de látigo. A ver. Música de... Música de látigo. Música de dedo con látigos, ¿no? Música del duelo del viejo este, por favor. Con látigos y papeles. No escucho nada. Sí, no, o sea, abra primero su micrófono y luego ya no sabe. Sí. Pues. No. No oigo. No, o sea, las indicaciones de lo peor no se escuchan. Un yeah para Spike porque no escuchamos sus indicaciones. No, porque tampoco lo vamos a escuchar. No le sale. Sí, prefiere permanecer en el anonimato. Así es. Anonimátame esta. Anonimátame esta. ¿Y cómo se anonimata el gusano? Bueno, pues de hecho, una vez que hemos divagado lo suficiente, comuníquense con este programa, señores. Comuníquense con nosotros, conspiranoicos@live.com, en el Messenger que está a punto de cerrar. Radio@cuseinetwork.net, que también ya va a morir. La dirección de radio, ¿cierto? Sí, sí, nuestras cuentas de Twitter, twitter.com/nebnavi, twitter.com/conspiranoicosr, aunque solo tenemos 4 seguidores. Pero con esos 4 son más que suficientes. ¿Conspiranoicosr? Sí, conspiranoicosr. Ya van a tener 5. 5 seguidores, un ya para el quinto seguidor, por favor. No sé quién sea, pero algún día van a tener 5. Ya lo sé, Pato, somos pocos followers, la neta. O sea, no, no nos agüitamos de tener pocos seguidores. Yo tengo 80 seguidores en Twitter. ¿Cuántos seguidores tiene usted en Twitter, señor? 157. Tenemos pocos seguidores. Tiene 6 seguidores. Pero el pato ni siquiera tiene cuenta de Twitter. Ya ve, ya tiene 7 seguidores. 7 seguidores, ya son muchos. Ya le conseguí. Vientos. Y 2 son cuentas automáticas. Así es, son bots. Y 2 son de promociones como Andares o... Sí. No sé, Andares. Vivir GDL y todo eso. Ajá. Ándale. Pues, ¿a usted le gusta vivir GDL? No, a mí no me gusta, gracias. Me gusta vivir GDL. Vámonos, ¿qué le parece si los vamos a música, señor? Así es, hoy tenemos la Gypsy Swing Band. Vámonos con algo de la Gypsy Swing Band. ¿Qué se llama Red Skunk, pues. La banda se llama Red Skunk. Pero es una Gypsy Swing Band, que significa que es una banda de swing gitana, totalmente gitana. ¿Sí? Vámonos con Who Walks In, ¿qué le parece? Me parece perfecto. Vámonos a música y ahorita regresamos a Conspiranoicos. ¿En dónde, señor caballero? En Radio Cusey FM, vámonos. Vámonos. Usted escucha Conspiranoicos. Baby, who's that cat? Got me chills of you. Ow, ow, ow. I said, who's that cat? Got me chills of you. I said, who's that cat? chat. Got me jealous of you. Radio Cusei 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Dicen que recordar es vivir. Y que la música es el lenguaje universal. Desde lo más meloso hasta lo más salvaje. Desde el Peace and Love hasta War. Escucha los grandes clásicos, biografías y lados B que han marcado la historia de la música. Desde los 50s hasta los 90s. En Classic, el lugar donde viven los clásicos. Jueves, 3 de la tarde. A través de Radio Cusei. Buenos días, joven. ¿Me da un café? Claro, ¿cómo quiere su café? Ácido, por favor. Por supuesto, porque café ácido es la bebida preferida de filósofos al vapor, monstruos imaginarios, sabios improvisados y monjes tibetanos. Toma café ácido todos los jueves a las 5 de la tarde. Esto no es un simulacro. Cada semana ejecutaremos una conspiración contra la rutina. Únete a nuestro movimiento todos los jueves a las 7 de la noche y vuélvete un conspiranoico en Cusei Network Radio. Radio Cusei 96.7. Estamos de regreso en este programa de radio. Comuníquense con nosotros en Twitter, twitter.com/NEP. Cromosoma 23. Twitter.com/Ángel Caballero. Twitter.com/Conspiranoicos R. Y ya. No. Ya regresa. No te creas. Escuchen Cromosoma 23 mañana. ¿Qué horas? De 7 a 8. Escuchen Cromosoma 23. Está buenísimo el programa. Desde hace mes y medio lo veníamos preparando. ¿Cromosoma 23? Sí. O sea, sí. ¿Hace mes y medio que no transmiten? Eso es un secreto que no todo el mundo debe saber. Bola de huevones. O sea, uno se desgasta por venir aquí todos los jueves y estar temprano. Y otro en otros programas no viene así. Ah, no voy a ir. Pues qué buena onda, ¿no? Así es. Ah, pero avisamos. Pues sí, pero... Pertinentemente avisamos con mínimo dos horas de anticipación. Sí, no, sí, los escuchas. Sí, los escuchas que le lleguen, ¿no? Sí, pues digo, total, aquí hacemos el programa para divertirnos, ¿no? Para así que es. Escuchen. Sí, no. Si tenemos cuatro escuchas, uno es aquí, el del monitor de la radio, uno es Spy, o sea, soy yo y otro es Alexa. Suena como como los profes cuando decían, si me quedo con un solo alumno, que me pagan igual. Que sea un alumno que quiera aprender así como... Si hay uno que quiera aprender, a ese le doy clase, muchachos, a ese, y no me importa, sálganse los demás. Oiga, profe, pero yo también quiero aprender. No, sálganse los demás, dijo. Lléguenle todos. Desde a mí, de todos modos, me pagan la hora. Así que todos chíspense. Tome la hora, mejor. Tome la hora. Ya dejen de decir improvisación. Dejen de... ¿No? ¿Están viendo que no tenemos efecto de albur y todavía lo utilizan sobreexplotándolo? Pues ya no, no. ¿Qué? ¿Por qué no tenemos efecto de albur? A ver. Pero yo lo sobreexploto muy seguido. Nadie se la come. Pero eso no es albur, señor, eso es demasiado... Eso es una experiencia personal. Eso es demasiado explícito, porque el albur debe de ser implícito. Ah, sí, cierto. Implícito también. A ver, a Carlos Fuentes le gustan las donas y a Navi se la come. O sea... ¿Que me acerque más? Sí. Que lo agarre. Que lo agarre. Baby. Que lo agarre y se lo repegue, señor. Pégate más a la cabecita. Pégasele más, ahí, a la puntita. Voy a agarrar el micro, como si fuera yo artista de televisión. Así al cabo puedo hacerlo todo con una sola mano, ¿verdad? Ey, como ahorita. Como cantante de la academia. Aparte, es que así uno como crítico chafa, ¿no? Así de... ¿Puedo empezar a cantar? No. Tengo una muñeca vestida de azul. No. Atrapa la bola, hijo. Atrapa la bola, hijo. El chico es bueno, pero no es algo lento. Solo le hace falta educación. Lo que estás haciendo es confundirme con una gallina. No, pero yo soy algo así como Silvestre, ¿no dijiste? Okay. Gente, yo soy Silvestre. El Navi dijo que me tiene que quitar lo Silvestre. Sí. Es un ratón gigante. Mira, hijo, te voy a enseñar todo lo que hay que saber sobre catar ratones. Bueno, vamos con el tema serio. Vamos con el evento de la FIL. Tenemos que estar hablando de la eventola de la FIL, de todo lo que hay alrededor de la FIL. Eventos, bandas que se presentan, presentaciones de libros. Tenemos que hablar del chile en los libros. Tenemos que hablar del chile en los libros, señor. Y hay parafilias para todo. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué? ¿Dónde están los efectos de los albures? ¿Dónde está el pato? ¿Por qué se fue el pato? El pato es un plumífero ocupado. O sea, se esconde el pato para no salir a cuadro. ¿Qué tiene que ver aquí? No puede salir a cuadro porque no estamos en la cámara, señor. ¿No? No. ¿Por qué me peiné? Yo lo intento, pero generalmente nunca me sale eso. No, pero el señor Carlos Fuentes es bueno peinándola. Carlos Fuentes la peina chido. Sí. Deberían ir. Carlos Fuentes, en paz descanse, la despeinaba chido. O sea, yo soy un caballero y los caballeros en jueves despeinamos la cotorra. Gracias, gracias, gracias. Te faltó el de no es cierto. Estoy aquí todos los jueves, doy clases, no cobro barato. No cobro barato. Señor Luján, es usted mi inspiración. Lo escucho todos los días y quiero decirle que me encanta su programa. Qué barbero, señor, la neta. ¡No! ¡Pero ponlo completo! ¡Que no te tiemble! ¡No! O sea, le tiembla al operador. ¿Le tiembla el melón? O sea, se le sacude el melón papayo, señor. O lo que es lo mismo, le tiembla la papaya. ¿Le tiembla el queso añejado en canastitas de mimbre? O sea, ¿le tiembla la panela? Sí, ya lo sé, Pato, pero... Ya sabemos que ponga no el efecto, sí, ya sabemos que no podemos ponerlo, Pato, pero eso nos ha importado siempre un bledo. Siempre nos ha valido sombrillas si los efectos de no están prohibidos. No. Entonces, porque el efecto no está prohibido. No está prohibido. O sea, está prohibido que los locutores digan groserías, pero no que las pongan en efectos de sonido. Exactamente. Yo digo que no a la censura. No a la censura. Trataron de censurar a Trino en la chora interminable y no lo lograron, no lo lograrán con nosotros. Sí. ¿Sí qué? No sé. Ah, bueno. Bueno, ¿por qué meten ruido en la transmisión? Estamos divagando muchísimo, señor. Sí, la neta, sí, señor. ¿Qué va a haber en la fila? A ver, saque ya. ¿Qué va a haber? Pues ya se va a acabar, de hecho. ¿Qué va a haber, Gastón? Se acaba la siguiente. ¿Todavía? ¿Va a haber galletas? ¿Gustan? ¿Va a haber galletas? Sí, y va a haber gancitos. ¿Le gusta ver llover? No. ¿Le gusta ver gotas? A mí me gusta ver gotear. A mí me gusta hablar de la fila. Hablemos de la fila. Hablemos de la fila, señor. Pero ya tenemos que irnos a corte, señor. Nos queda medio minuto. ¿Por qué nos queda medio minuto? Porque según los tiempos de esta estación de radio, nos queda medio minuto y nos tenemos que ir a música. Vámonos a música mejor. Espera. Nada más, señor, porque esta música que trajimos, bueno, que traje hoy, está bien chingona. Oye, aprovechando el corte, voy a ir corriendo. Ya tenemos 5 minutos más. Ya le movió la escaleta. Le borra el cero. Ah, o sea, también móvale, por favor. Acá tenemos otras 3, pásele, joven. Diviértete. Y si seguimos acá, así, vamos a divagar los otros 5 minutos. La original está con el operador, señor. Esto es Mood Índigo, esto es Conspiranoico. ¿Y en dónde lo escucha, señor? En Radio Cusey FM, vámonos. Vámonos a música. ¿Qué es? And you go Y volvemos aquí con... Ya abre las Spike. Conspiranoicos. Estamos en Conspiranoicos. Te fijas que le gana la emoción y quiere decir, estamos en Conmoza 23, ¿no? Estamos es que ahí, la costumbre. La costumbre puede más que la razón. Este, Conspiranoicos por Radio Cusay FM. Somos antes, de este lado del micrófono Ángel Caballero. Navi. Y Carlos Fuentes. Carlos Rick, Fuentes ya se murió. Rick, autor de ahora. Rick. Pégame. ¿Pego más? ¿Más? Sí, repégesela más, señor. Más señor caballero. Es que me da nervios. ¿Qué diría Freud de esto? Señor caballero. Pero señor caballero se me hace como un pleonasmo. Yo tengo. Bueno, señor caballero. Ándale, señor caballero. Tengo la. ¿Cómo se llama? No, caballero sería un pleonasmo. Siempre he tenido la impresión de que Freud era homofóbico, señor. Yo digo que era homosexual, homofóbico y. Era como y gay de y Homo sapiens. Era como gay de closet, este. Freud. Sí. O sea, todo lo asociaba con homosexualidad y todo tenía que ver con tendencias homosexuales. No, todo tenía que ver con el pene, señor. Entonces yo más bien creo que era penefílico. No tanto homofóbico, sino penefílico. Dale. Siento que tenía ¿ese en alta término existe? Pues es la gente a la que le gustan los penes, ¿no? Sí. ¿Penefílico? Puede sí, ser supongo. Vaginofílico y es gente a la que le gusta la vagina. Ah, ese me suena más. Es que... A mí no me suena. O sea, no le aplauden la papaya. No me aplauden la papaya. Sí, no, no. Señor, o sea, a mí no me suena la trompeta. Usted que ha estado toda la semana en la fil, trabajando como negro para vivir como blanco, qué racista ha sido eso. De hecho, señor, le sorprendería saber que no he estado trabajando. O sea, ya se ándale, papá. O sea, no ha ido a trabajar, señor. A la fil, ¿no? Bueno. ¿Y los pases que le dimos de prensa? Y era muy penoso, dicen por acá. No entendí. Por lo del penefílico, que Freud era muy penoso. Freud tenía problemas con su madre, Edipos no resueltos. Ah, odio cuando se ponen serios. O sea, sí, pero Freud sí está. Ponle los grillos, por favor, a este cuate. O sea, pero lee primero el comentario. Sí. Freud, a ver, pero voy a leer con voz de serio. Freud tenía problemas con su madre, Edipos no resueltos. No, güey. Bueno, sí, chúpala, pues. Y luego se quejan de que nos censuran los efectos de sonido. Pues es que ahí dice chúpala. Yo solo leí lo que decía. Podemos leer lo que dice en los comentarios, ¿no? Yo sí, no lo dije. No podemos censurar al público. No podemos censurar al público, imagínate, olvídalo. Aquí sí, dice... No, tenemos que darle toda la libertad de expresión al público y que se exprese todo. O sea, todas las opiniones son bienvenidas, pero si no les gusta este programa, están en todo su derecho. De llegarle. Exactamente, o sea, entonces... Pues sí, pueden decirnos todo lo que... Chúpenla a todos, dice. Llégale. Sí, la neta. Bueno, pero todos lo incluye a él, ¿no? Pues sí, ¿no? Sí, todos somos todos. Dijeron que a todas, como la madre superiora. Sí. Chale. Sí, la neta, o sea, que sí. Que bueno, se incluya dentro del clan. Pues le voy a decir una cosa, señor, sobre la fil. La fil me parece lo mismo de siempre, con otra cara, obviamente. A mí lo que me interesa muchísimo de la fil es el área internacional, porque son los libros que no conseguimos aquí. No, obviamente. ¿Qué pedo con sus apaguen sus celulares? Apaguen sus celulares. Los efectos están geniales. ¿Qué pedo con el pato? Está hablando por radio. O sea, pato, abre tu micrófono en lugar de estarnos mandando mensajes por por el celo. Por sí, no manches. Ah, dice que es un programa donde le dan la entrada a todos, Nel. No todos. No, puto, no. Hay que ser selectivos. Sí, la neta, o sea, como que con cualquiera. No le damos a todos. No. Digo, no se las pido a todas, pero no se las niego a ninguna, pero no se las pido a todas. Exactamente, señor. Más esa bien. Es la filosofía. Por ahí va la el cosa. El pato tiene Quaxtel. ¿Qué pedo con los chistes del público? Sí. Que si el pato ya le dio influenza. No, es que no estaba hablando por radio, entonces, Tiene influencia de Carlos Fuentes, tiene un poco de influencia de García Márquez. Cuando escribe el pato, tiene mucha influencia de Monsiváis. Es una enorme influencia en su vida y en su literatura. Fíjese que tenía un pendiente. ¿Monsiváis? No, sí, qué bueno que se murió antes de resolverlo, porque se fue con el pendiente, el pobre. Sí, sí, Monsiváis tenía un pendiente, pero gracias a Dios se le quitó. A ver, ¿cuál es el siguiente tema del que no vamos a hablar por andar divagando? Me siento raro agarrando el micrófono todo el programa, señor. Póngalo en la base y acérquese más al micrófono en lugar de estar... ¡Ah! ¡No haga eso! No, ya, párenle a su cotorreo. Exacto. A ver, párenle a su cotorreo. Párenle el cotorreo. O sea, y luego... A ver, súbalo más. A ver, súbalo, señor. A ver, sí, está bien. Ya vea, Navi es bueno acomodando el micrófono, ¿eh? No, Navi se lo acomodé bien, señor. Años y años de práctica en Navi agarrando micrófonos, ¿eh? Ya se lo sí, no, es que yo los acomodo chido, señor. Ya salió el cobre. ¿A poco no le quedó bien? Pues mira, sí le quedó bien. Acomódemelo más a la izquierda, señor. Sí le quedó bien paradito, ¿eh? Sí, usted tómelo con su manita y hágalo para la izquierda. Y se lo acomodo como lo... A ver, ahí está bien, señor. Acomódeme mi micrófono, jáleselo un poquito para con usted. Es que se le carga a la izquierda, ¿no? Sí, es una desviación natural. Pero ese es en todo, o sea, no se va exactamente en ángulo recto, ¿no? Huevos para ti también, Spike. De hecho, no debería ser micrófono, en mi caso debería ser macrófono, ¿verdad? No, señor, no. ¿Que por qué nadie babea los micros? Es que no. Es que escupe cuando habla. Es un ratón gigante. Entra por la ventana. Esperamos a que se vaya la puerta. A ver, ya volvió a salir Silvestre. ¿Cuál era el tema de este bloque? Phil. ¿Elías? Pero ya no hablamos de la Phil y desde allá tenemos que irnos a un debate. Ah, no, todavía nos queda tiempo. Un debate. 4 minutos. Sí. Señor, tenemos puntos medulares que debatir. O sea, ¿por qué la gente debe leer literatura, señor? La gente no debe leer literatura. La gente nunca, jamás en la vida debe leer. Y menos por gusto. La lectura es, no, por gusto sí. La lectura es un gusto. Nocturno no es una obligación. No, cállese. Porque uno termina siempre odiando las obligaciones. Entonces no puedes obligar al niño a leer jamás. Bueno, está bien, señor. Pero ¿Por qué una persona tendría que tomar el gusto por la... O sea, ¿por qué la lectura es un buen pasatiempo, señor? La lectura, sí, ¿por qué? Porque no eres el mismo después de leer, señor. Fíjese. Esto me... Espera, mis dudas. Voy a traer a la directora de Lubina, Silvia Castillero, para que nos hable más a profundidad sobre eso. Pero mientras se los adelanto sobre la conversación, fuerte, señor. La conversación que hemos tenido esta mujer y yo. ¿Qué pasó? Acaba de entrar a la pubertad. Entonces, es que son los cambios. Perdón, es que antes de saber que estoy, tengo que estar volteando para con el Spike, para con el monitor y para con estos dos señores. Obviamente, no es omnidireccional, ¿verdad? No lo satures, tampoco, señor. Un pato gigante. O sea, no sature los micrófonos, señor, por favor. Yo no tengo la culpa. Entonces, muchachos. A ver, el tema ya. A nosotros no nos voltees a ver y ya, tú sigue hablando y ya. Ah, les decía que. La lectura. Oh, acércate, aléjate. Me siento en un coito bucal. ¿Qué pedo con eso? ¿Qué sé? ¿Por qué se para? Para que se aplaque. Apláquese. No escucho. O sea, señor, siga hablando bien. Mejor. Ah, decía que no somos los mismos después de leer. Un libro te cambia. Y además la literatura nos da la oportunidad de ser otro. Eso es innegable. Eso sí es cierto. La literatura te da la oportunidad de ser otro. Carlos Fuentes puede ser hombre. Puede ser un hombre. Que si hoy también hay programa en vivo, sí. Siempre hay programa en vivo, todos los jueves a las 7. Excepto cuando la UDG se va de vacaciones, pero... O sea... Pero es semana de Phil, ya sé. No me lo recuerdo, estoy aquí. El Navi no quiso poner un programa grabado. No. Ay, o sea, no, señor, hizo. ¿Qué es? Navi no me dejó. Navi no me dejó. O sea, señor, ¿qué falta de compromiso con la audiencia? Tiene que estar aquí en este programa de radio. La gente no nos va a oír, está en la Phil. No, señor, el grueso de la población no está en la fil, señor. El grueso de no, nuestros escucha, sí, señor. De menos la mitad. Pues mi grueso está aquí. El mío también, señor. Ya sé, señor, no fui a la fil. No, ya yo hablaba que... de mi población. Ay, dijeron mi grueso y dije, pues sí, yo estoy aquí, no he ido a la fil. Álmese, señor, está usted demasiado angosto, señor. Perdón, señor, si no lo satisfice. Si no lo satisfice. Perdone usted si le parecía angosto, ¿eh? Ninguna mujer se había quejado antes. Pero obviamente ninguna de mis amigas. Perdón, no. Ninguna de mis... Ya va a hablar de más, ¿eh? No, señor, ¿qué mezquino es usted? Por eso es bueno leer, señor. ¿Ya iba a hablar de sus encuentros en este programa? Claro que no, señor. Y los caballeros no tenemos memoria. Se nota, ya se le olvidó de qué estaba hablando. O sea, no, estábamos hablando de la ¿Qué clase de gatada es ese, señor? Y ya iba, se iba a resbalar, señor. Claro que no, señor, todo? Jamás me resbalo de nada. De nada. De nada. ¿Ni a por ver. El jabón? ¿Cómo no? Ah, dicen que viajar es... leer es viajar sin salir del sillón. Si no puedes viajar, lee. Así es, y leer es hacer ejercicio con la mente. O sea que leer es como el... Porque aquí pedo con los... esa imagen, pobres. Güey. Oye, así está usted, señor. No, así estoy de largo, porque se mide como metro y medio, ¿eh? No, así está usted, o sea, el de la boca. No sé, señor. El aparato félico está dentro de su cavidad bucal. No, el aparato fálico, félico es el de Félix el gato, güey. Sí. Porque es aparato fálico. No, yo también no, pensé. Es que es de gato. O sea, si quieres. Trae su bolsita amarilla. Hablar bien de. Sale. Si quieres insultar a alguien, procura decir bien las palabras. Si quieres insultar a alguien de manera rimbombante, lee. Ándale, si quieres. Leer no sirve para insultar a la gente de manera rimbombante. Exactamente. Es chido insultar a alguien de manera rimbombante y que te vea con cara de guate. ¿Qué carajos dijo este imbécil? Así es. Sí, o sea, leer te da la oportunidad de ampliar el léxico y poder usar ese léxico para ampliarle el léxico a los demás, ¿no? O para insultarlos de tal manera que no sepan tengan que ni la más jodida idea de que les dijiste. Sí. O sea, sí. Podemos irnos a música también, señor. Sí, yo creo que leer también te ayuda en este tipo de situaciones, ¿no? Acuérdense que todo lo que pueda ser leído es un texto. Y leer es recibir un mensaje. Entonces, incluso la música puede ser leída, ¿verdad? ¿Qué vamos a leer en esta ocasión, en este corte musical, señor? ¿Qué leeremos? A ver, señor, lea el título porque según yo está en francés y está en francés, ¿no? Sí. Bueno, el Navi lo copió mal y puso como pequeña felación, pero en realidad es pequeña flor, petit flou. Petit flou, aunque el Navi puso perdón. Petit flou. No, perdón, señor. O sea, el Navi puso una pequeña pelación. Perdón, señor, fue un typo, por favor. No, no, fue una proyección. El hombre tiene en pan piensa. Ahí está, está, señor. Y el que no es que además, ya comió, ¿eh? Además, yo no sé decir felación en francés, señor. No invente. Sí. Petit flou. Vámonos con petit flou. Petit flou. Vámonos. Esto es conspiranoicos. Vámonos. Estamos de nuevo en conspiranoicos, latigazo tras latigazo, pena tras pena. Y debería haber fondo de pamboleras, pon el fondo de la pambolera. Anda, Spike, trabaja. No muevas nomás la cabeza, también el cráneo. No muevas nomás la cabeza, también la cintura. Si no, no tiene chiste. Sí, es imposible hacer eso, señor. ¿Mover nomás la cabeza? No, le falta creatividad, señor, pero sí se puede. ¡Quack! Pato, ya deja el Cuaxtel. Ya, bueno, ya, hora de hablar de Pambol, señores. Este, dos notas pamboleras, fíjese, señor. ¿Los Cholos están en la final? Los Cholos están en la final. ¡Qué pedo! Están los Cholos en la final, barrio. Se les va a caer el cantón, esos Toluca. Esos putos diablitos. ¿Esos qué? Esos diablitos. Esos dos que obtuvieron los diablitos. ¡Esos putos! ¡No! ¿No qué? ¡No! ¡No, puto, no! Contra todos los pronósticos, aunque lo que quiero resaltar de la semifinal, del partido de vuelta a la semifinal entre Cholos y León, es los comentarios de Cristian Martinoli al borde del orgasmo porque estaban eliminando al León, señor. Así es. Antes de entrar con el señor, voy a leer un comentario que nos llegó por acá que dice: la lectura es la comunicación con nuestro ser, nuestra imaginación y nuestro gobierno, por lo tanto hay que leer. Y también es la comunicación con nuestro fútbol, ¿no? Porque hay muy buenos cuentos sobre fútbol. Sí, hay buenos cuentos. Lean el libro Soccer Economics. ¿Soccer? Soccer Economics. ¿La lectura le puede decir cómo le llegó el mensaje por acá? A mí no me llegó el mensaje por acá, señor. ¿Sí? ¿Usted dijo eso, señor? Sí. Ah, caray, caray. No, bueno, fútbol de estufa, señor. O sea, rumores y más rumores y cosas sobre transferencias y posibles cambios. Hace un año, Ángel Reina sale del América, peleado con la directiva, peleado con el cuerpo técnico, hasta agarrándose a golpes con el utilero, y pues hablaban de que, se hablaba en ese tiempo, se rumoreaba que pues que Ángel Reina podía llegar a las Chivas, a lo cual Jorge Vergara dice: ni loco, no quiero a ningún. ¡No! Dice: Nel, no quiero ningún canterano. ¡No, puto, no! No quiero ningún canterano americanista en las Chivas. Y luego dice, también decía, por ejemplo, en Twitter, ¿para qué quieres a alguien ardido? Mejor alguien enamorado de Chivas. Puras de esas, ¿no? Uh-huh. Y ahora resulta que como John Croy y John Croy. Ah, como lo llaman, bien, como John Croy y Juan Papitas, le dijeron: Ángel Reina es buen delantero y lo queremos en las Chivas. Y como Jorge Vergara sigue ilusionado con los espejos holandeses que le vendieron, está negociando con la directiva de Monterrey para hacer el traspaso de Ángel Reina a las Chivas. Pues mira, Vergara es un boca floja, en primer lugar. No, eso me queda muy grande. ¿Vergara la tiene floja? Sí, no, Vergara, tiene la boca muy grande, eso me queda muy claro. La tiene floja Vergara. Sí, no, eso. Pero ¿floja y grande? Pero no sirve de nada. O sea, sí. Ahí es donde te das cuenta de que tus palabras deben saber bien, porque puede llegar el momento en el que te las tragues, ¿no? O sea, así es. Y Vergara se ha tragado muchas veces sus Vergaras palabras. O sea, y también, ¿no? Con la filosofía, supuesta filosofía Chiva, y que no traemos de los rivales y que bla bla bla y no sé qué. Mira, porque también andan negociando con Rafa Márquez, digo, que también ya está algo ruco, ¿no? Pero Rafa Márquez que le llegue. Sí, nos dicen por acá, por desgracia, buenos. Dicen por acá, por desgracia, nuestros futbolistas no leen, por eso tenemos ese tipo de gente del fútbol mediocre. Es el reflejo de lo que son. No, y tampoco los directivos ni los dueños de los equipos. Sí, yo creo que habla de futboleros en general, ¿no? Entre dueños de equipos y jugadores. Sí, yo también creo eso. Pero me doy cuenta, o sea, antes debe de decir las transferencias, ¿no? Primero dices, no, ¿sabes qué? Ángel Reina jamás va a pisar las Chivas, y un año después dices, andas negociando para que llegue. ¿Quieres más transferencias? No, o sea, otras transferencias, medias bizarras, Nery Castillo al León. Después de que... ¿Hizo una pifia en Pachuca? Después de que, sí, definitivamente pasó un paso muy gris por el Pachuca. Y después de, o sea... Pues después del Olympiacos ha pasado gris por todos lados. No puede ser posible que tengas dos equipos y que hagas a un equipo el basurero del otro. Y menos después de la buena campaña que tuvo el León, no puede ser que lo conviertas en el basurero del Pachuca. Pues sí, o sea, no, y de hecho, ¿y se da? Como o sea, sucedía con el San Luis y el América, que ya vendieron al San Luis. Ahora pasa nomás San Luis y Necaxa. Ahora pasa con el Necaxa y el América, ¿no? O sea, el Necaxa es el basurero del América. Y se pasa con Monarcas y Jaguares, ¿no? O sea, lo que no quiere Monarcas se lo mandan a Jaguares. Y así. O sea, no puede ser posible que hagas un equipo el basurero del otro. Digo, si no tienes para mantener los dos, pues deshazte de uno, ¿no? Pues sí. De hecho, no deberían de existir la multiplicidad. Eso para empezar, ¿no? Sí. Todavía sí, aparte, sea, no deberías tener dos equipos y mucho menos tener uno para todo lo que no quieres del otro, ¿no? No, y o sea, como el equipo de emergencia. Así es. Pero menos aún con la campaña que tuvo León, o sea, El León fue el que salva todo la campaña del Grupo Pachuca y le mandan las obras del Pachuca. Así es, de hecho debería ser al revés. Debería ser al revés, deberían mandarle al Pachuca las obras del León. O sea, no puede ser posible que un equipo del ascenso que tiene una temporada pues prácticamente, pues no excelente, porque excelente hubiera sido que fuera campeón, pero un equipo que tiene una muy buena temporada, le manden las obras, ¿no? Exactamente. Así es. Además, pues Nery Castillo, yo que le llegue. Y se emocionó porque creyó que iba al Lyon de Francia, pero no, fue al Lyon de Guanajuato. De hecho, Nery Castillo es otro de los que se han tragado sus palabras. Pero otro que se ha tragado sus palabras en el fútbol. Así es. Cuando dijo que él estaba en Europa, ¿no? Él está en Europa. Yo estoy en Europa, tú estás en México. Y ahora él está en México. Uh-huh. Y el reportero está en Europa. Y las anda dando en Pachuca. ¿Por qué? Que hay Bohemian Rhapsody en el fondo. ¿No le gusta? Sí, pero... No, está chida, pero... Es más, súbele. Yo no escucho el fondo, ¿eh? Está el fondo. Es cierto. Es una historia que nunca pasó. Lo están troleando, señor, con los... Es como una cierta pelea que nunca pasó. Oigan, Radio Cusey.caster me dicen que no está al aire, ¿eh? Que no estamos al aire, que como chan, ahí que... Chan. Que se metan que a radio.cuseynetwork.net. Que se no está yendo. Ahí sí, ahí siempre estamos al aire. Ya sé, ya le dije, pero... Además de... Es que la verdad yo no controlo el caster, entonces... Y creo que Spike tampoco. Entonces, pues, no podemos hacer mucho. Hagan el favor de ponerlo en el caster. ¿Qué falta de profesionalidad de los... A ver, repito después de profesionalidad. Profesionalismo. ¿Qué es profesionalidad y qué es profesionalismo? O sea, para que no se ande sacando palabras de la manga, lean. Sí. La profesionalidad es la capacidad de ser profesional y el profesionalismo es ejercer esa capacidad. O sea, la profesionalidad es la habilidad para ser profesional. El profesionalismo es ejercerla. ¿Y qué falta de profesionalismo de los operadores que está tomando fotos? ¿Qué está tomando fotos? No sé, nos va a vender. Si alguien... Es tratante de blancas, que aunque en este caso es como tratante de prietas. Sí, o sea, que ¿cómo, cómo estás? Que me trate la prieta, por favor. Señor, creo que usted está dando con otro lado, ¿eh? Sí, ¿eh? Vale. Estoy demasiado eco, ahí hay demasiada carnosidad. Es que depende, si está muy así, si no tiene tanta carne, pues... Pero si está así muy entrada en carnes, pues... No, pues, cada quien su línea, ¿no? Todo depende de... Sí, depende. Todo depende del rodado del camino. Exactamente, depende del tonelaje, ¿no? De la categoría en la que estés. Si es peso completo, pues... Como tengo un amigo que es Transformer. ¿Ah, sí? Ese tipo. ¿El de Rion? Ey, que levanta la mano y le salen tres llantas. Sí. Oigan, y que en radio.cocinador.net no está saliendo el reproductor también. Puras fallas con nuestras. Ah, no, ahí está el reproductor, señor. Cómprese. Tiene una computadora pulpo, señor. Yo no. Y la cabina tampoco. Ahora para el reproductor porque si no nos vamos a ir doble en FM. No está No está. O sea, su aparato reproductor no está funcionando. A ver, abre el Winamp. Ay, estamos dando soporte al aire. Vámonos, ya vámonos a música. Sí, mejor. Sí, ya. Escoja una, señor Carlos Fuentes. A ver. Escójame esta. A ver, ahí va. O sea, la de este bloque, pues. Pues acomódeme esta. Usted escoja esta y luego ya Pues, ¿qué le parece si nos vamos con Premonitions? Premonitions, me late esa canción, fíjese. Sí, a mí también. Bueno, sí. La verdad no sé, nunca la he escuchado, pero como que se me antojó escogerla ahorita. ¿Se le antojó la Premonition? Sí, se me antojó la Premonition. ¿Sabes qué escoger? Desde los 12 años. Ay, qué primas tan feas tuvo, ¿eh? Qué primas tan gandallas. Su papá no cuenta. Su papá ya está grande, ¿verdad? Su papá ya huele feo. Su papá ya huele a pescado, ya. Vámonos, esto es Cusey, la verdad. Esto es Cusey. Música. Vámonos. We'll be right back. feeling something's going wrong. Turn to notice, but it's already gone. And some folks have it, some folks don't see. Some folks heed it, but some folks won't. Every time I know it, my heart feels like lead, because I hear that little voice inside of my head sing, ooh, child, be aware of a situation. Ooh, child, with the extra sharp intuition. Ooh, child, there's someone in the kitchen. Ooh, child, listen to your premonitions. Situation. Ooh, child, with the extra sharp intuition. Ooh, ooh, child, there's someone in the kitchen. Ooh, child, listen to your premonitions. And it says, ooh, ooh, child, you're aware of the situation. Ooh, child, with the extra sharp intuition. Ooh, ooh, child, there's someone in the kitchen. Child, listen to your premonitions. Radio Cusey 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Porque el ska no muere, solo se transforma. Sábados de ska y de reggae. Sound System 69. Todos los sábados a las 2 a través de CuseyNetwork.net. Este lunes a las 7 de la tarde, escúchenos en Radio Cusey FM a través de radio.cuseynetwork.net. El programa Random, con Viri Farías, Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotorreo y mucho más. Escúchenos. Random and Radio Cusey FM. ¿Cansado de que a su señorita no le sepan los caldos que usted hace? En el 96.7 tenemos la solución. Cualitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Cualitroche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Solo aquí, en Cusey Network Radio. Este es el 96.7 de FM, Radio Cusey. Y entramos de nuevo en este programa con toda la dureza de la opinión editorial del Pato. ¿Pato? Sí, sí, vamos a hablar de lo más purulento, mugroso, repulsivo de la polaca mexicana, señor. Así es, señor. Vamos a hablar de la situación onerosa en la que nuestro país se ha sumido a partir de las elecciones de aquel 2 de julio, ¿recuerda? Sí, sí, sí, y todo aquello de... Pato, por favor, pon atención y o sea, nada más comentas las politiqueras y estás, mandando mensajes y no estás poniendo atención a este programa de radio. Señor, por favor, pongan... Ponga disciplina con el Pato. ¿Y por cómo me dice a mí que le ponga disciplina al Pato si el Pato es el que me regaña a mí? A ver, señor. Yo ahorita hablo con él, no se preocupe. Ah, ok, ok. Spike ya va a hablar. Va a convencerlo de... Oye, anda ahora medio intransigente. Sí, no, el no, pato, tiene. ¿Eh? Está ronquito. Está muy diva el pato. Sí, anda medio intransigente el día de hoy. Yo digo que. Ya, así... pato, o sea, mejor deberías unirte a la opinión y hablar de la toma de protesta de. Yo digo que el pato tiene algún hueso guardado, ¿eh? Sí, la neta. No me suena a mí lógico que. Que se ponga. Después de ser tan de derecha que de repente se ponga a defender a Peña Nieto, no me parece lógico. No, la cara. No. O sea, después de apoyar la candidatura de Josefina Vázquez Mota. Ahora defiendas a Peña Nieto, pato. Seamos aquí hay algo sospechoso. Sí, sí, sí. Pues, de hecho, no quiero decir yo nada, pero en el estanque de los patitos había una candidata que era Cuaxefina, ¿eh? No, nada bien sospechoso. Sí, sí, sí. Y tenía todo el apoyo del pato. Así es. Era Cuaxefina Vázquez Cuac. Entonces probablemente, incluso hasta pudo ser parienta del pato. Pues síganle, pues síganle con la broma, caray. O sea, era Cuaxefina Vázquez. Es que la verdad no me inspiró. Vázquez, ¿cómo se llama? Es Vázquez Marihuana. Y es malísimo ese chiste. Sí, sí, sí. Josefina, era Cuaxefina Vázquez Coca. Ese fue bueno, ese fue bueno. Ay, que ese fue bueno, quedamos de acuerdo en que ese era bueno. ¡No! Y no, y sí. Nos cambia los fondos, que es lo peor de todo. ¿Por qué tenemos un fondo que no es de politiquera? A ver. Porque estamos oyendo los Red Hot Chili Peppers. ¿No le gustan los Red Hot Chili Peppers? Ya. A ver, ¿le gusta el Red Hot Chili a usted? ¿Le gusta el chili? O sea, qué bueno. ¿Va a ir a ver el chile en la fila? La verdad, sí. Ya fui una vez. O sea, viene la fila, viene chile a la fila y usted va y se sienta sin ver libros. No, señor. No. Claro. No puede ser posible que usted... ¿A usted no le gusta ver libros? O sea, viene chile, chile a la fila y usted se sienta a llorar. Vázquez no. Pasas, dicen por acá. Vázquez Rola. Vázquez Rolas. Sí, mochate. Ya llegó el Kemish. Un yeah para el Kemish. Yeah. Es que... ¡Fuck off! Cada vez que decimos algo a la vez me siento como en estación grupera, señor. Ah, así de... Sí, así estamos de... en conspiranoico. A ver, hay que decirlo al mismo tiempo, a ver. Estamos en conspiranoicos. Saludos al 30300 con la palabra Rola. Hola, ponga Rola y el nombre del narco corrido que quiera que le pongamos y aquí se lo acomodamos. Esto es Conspira Fans. No, la neta no. Es de esos corridos que están bien chichos, bien chidos para toda la banda que nos escucha. Para toda la colonia en toda la colonia Jalisco y Miravalle. Sí, por acá dicen los corridos pepeperrones. Con Navi y Caballero. Sí, claro. El poderoso Navi. Y Emanuel Caballero. ¡Échale! ¡Échale! ¡Échale! No, señor, en este programa de radio, ¿qué no hacemos en este programa de radio? No. Ponemos atención en nada. Bueno, no seguimos la escaleta. No, no ponemos gatadas. No ponemos gatadas. ¿Ah, no? No. Qué bueno, imagínate, sí, sí. No ponemos gatadas. Sí, ponemos Kevish buena pone música. Gatadas. Ah, bueno, pero en... No en pone gatadas, pone joyas de la cultura popular. No, pero en conspiranoicos no ponemos gatadas. No, no, eso no es extensivo a toda la estación. Dice, por acá pídanla cantando. A ver, que la pida cantando. Que la pida cantando. A ver, pídela cantando. A ver, cántamela. A ver, pídela cantando, yo te presto el micrófono. Tú pídela cantando. Tú cántale acá y... Verte una vez. Sí. No. Y luego tenemos que hablar de la toma de protesta de Peña, señor. Señor, ¿qué onda no? con el cerco de seguridad? Dicen por acá que si... ¿Qué dicen? Que si van a invitar a la fila, que porque este año está muy aburrida, que es en reírse de algo. Entendí. Sí, que se van a invitar a Peña Nieto a la fil porque este año está muy aburrido y necesitan reírse de algo. No, señor, va a ir a tomar protesta. Imagínate si va. O sea, no. Va, yo creo que así como va a estar difícil entrar al búnker que va a ser el Congreso, también va a estar difícil salir, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, yo creo que después de que tome protesta lo echan a patadas. Ya, a lo mejor se queda encerrado, señor. La piden cantando y la terminan chiflando. Ahí. No la chiflen. No, chiflame acá. Voy a invitar a que nos escuche a Antonio Ortuño, escritorazo del norte del país. Y nada nosotros más para, divagando en... Sí, nada más para ver cómo nos manda la reata 2 segundos después de que haya empezado a escuchar. No, o sea, podemos ponernos serios, señor, y hablar del cerco de seguridad, que la neta se me hace una tremebunda jalada, que haya todo un búnker alrededor del Congreso para evitar que los manifestantes hagan su manifestación, valga la redundancia. Claro, hay que evitar que los manifestantes se manifiesten. Se manifiesten muy cerca del Congreso. Fíjate que estuvo tremendo porque incluso en la inauguración de la FIL había gente de los de las grúas y no me acuerdo qué otro organismo con pancartas dentro de la FIL, o sea, pagaron su boleto y toda la cosa. Dentro de la FIL, afuera del salón donde fue la inauguración, diciéndole: señor gobernador, nos prometieron ayuda y no la han dado. ¿En ese tono de voz en las pancartas? Pues no sé si era el tono de voz en las pancartas porque no acostumbro escuchar pancartas, pero me imagino que así hablaba la gente. Ah, okay. ¡Ayúdenos, Gober! ¡Gober precioso! No, ese no es el Gober. Es el Gober piadoso, ¿verdad? Es el Gober piadoso. ¡Gober piadoso! ¡Gober piadoso! Tenga piedad de nosotros. Apiádeme esta. O sea, ¿qué esta onda? Esta pobre situación. Joven viene demasiado alburero, ¿sí? Yo creo que la gente cree que viene a Conspiranoicos a alburear. Yo no sé por qué. Ni que aquí lo hiciéramos tan seguido. Aquí no lo hacemos seguido. De hecho, esta es nuestra queja primordial. Queremos hacerlo más seguido. Bueno. Con más frecuencia. Con más frecuencia. La duración, por mi parte, está bien. Yo le he hecho ganas. Sí, yo le he hecho ganitas. Trataré de durar lo suficiente. Sí, yo por la educación. Haré mi mejor esfuerzo. Ándale, haré mi mejor esfuerzo. Y al cabo dicen que no importa lo durable, sino lo juguetona. No, señor, no importa lo largo ni lo grueso, sino lo que dura tieso. Eso. Ándale. Y pues no dicen que el amor dura lo que dura, dura. Algo así. Sí. ¿Se fija? O sea, seguimos desviándonos del tema, señor. Debemos hablar. Pues aquí el único desviado son ustedes. Yo estoy en el tema ahora todavía. Ahora nosotros son los desviados. O sea, se supone que tenemos que hablar. No lo niego, pero... Bueno, entonces, la toma de protesta. La toma de protesta, la salida del espurio, señor, que a pesar de todo lo espurio que le dijeron que era, aguantó estoico los 6 años. Dicen por acá que nadie los detenga. Tú y Navi hagan lo que quieran, cuando quieran, la pose que quieran. Con quien queramos también. Sí, con también, quien queramos, ¿no? También, pues sí. Cada quien. Sí. Es la libertad. Cada quien por su lado, ¿no? Cada quien. No, pues yo por mi lado espero que no, señor. Yo mejor por mi frente, gracias. como que de ladito está medio incómodo. No, capaz de que la tiene una oreja y me deja sordo. Si no se queda mudo. No. A ver, sáquenme a Carlos Fuentes, por favor, de aquí de la cabina. Seguridad. ¿Quieres seguridad? No, señor. Ah, sí, cierto, está con nosotros el señor Carlos Fuentes. Por si no se han dado cuenta. Sacado de la tumba. Sí, Carlos Fuentes espurio. ¿Que nos queda una? No, nos está mentando la madre. Sí, me está diciendo, les voy a pasar una más, morros. ¿Qué pedo con eso? Bueno, entonces, sí, hay un cerco de seguridad enorme. Yo creo que es ya prevén todo lo que va a pasar en esa toma de protesta y la gente que va a estar inconforme, o también es un, yo creo que es una dosis de paranoia también, ¿no, señor? Es una dosis de paranoia mezclada con es paranoia mezclada con paranoia. Estamos anunciando demasiado que vamos a ir a manifestarnos al Congreso, ¿no? Así es. O sea, ya también así como que miren, toda la logística, vamos a repartir sándwiches y ustedes se van a formar aquí, nosotros por acá, los más chaparritos al frente para que alcancen a ver. Las niñas se sientan en el suelo, los niños se suben al banquito. A ver, tú niña, no sales en la foto, acércate más, a ver, sonríe, el que está poniéndole cuernos al compañero, baje la mano. Así. Sí, o sea, parece... Es un montaje, ¿no? Sí, la neta. Es un total y completo montaje, dicen por acá que todos estamos chaparritos. ¿Ah? No. ¿Qué es lo que dice el Spike? ¿Todos estamos igual? ¿Todos estamos al pelo? Más o menos esa estatura. Eso es lo que dice, ¿verdad? Sí, pues, usted mide como unos 79, ¿no? Depende, señor. ¿Con botas o sin botas? Ajá, con botas. ¿Con tacones o sin tacones? Con tacones mido 1.83 y cuando me pongo vestido me veo más alto. No, yo generalmente si el vestido es de rayas, me veo más alto. Yo generalmente uso zapatos de piso porque no me siento cómodo con tacones, entonces. Pues ya. No sé caminar bien. Yo generalmente piso sin zapatos, señor. Como los gallos. Vamos con una canción, ¿no? Okay. Déjeme ver qué podemos ofrecerle a nuestros redescuchas. Vamos a irnos con la canción de... ¿Cuál canción es? Some of These Days. Sí, ¿no? Sí, está bien. ¿Sí? Some of These gusta? Days. Me late sí, esta. Sí, vámonos. ¿Les late? Vámonos. Me late ¿Les esta. ¿Les palpita? Me palpita esta. ¿Sabes? Vámonos. Some of

Este es el 96.7 de FM. Radio Kusei. Ahora sí vamos a hablar de política, señor, ¿o no? Siempre hablamos de política, señor. Siempre hablamos de política. Generalmente sí, nos desviamos con los temas y y el montaje que se está haciendo con las protestas y Calderón, ¿qué va a dar clases en Harvard, señor? ¿De qué podría dar clases en Harvard, Felipe Calderón? No sé, pero ¿saben que el señor Calderón, una de sus frases es: mientras tú me ignoras, 80,000 mexicanos se mueren por mí? ¿Qué onda con el humor negro de este tipo? Así es. Yo no lo dije, fue el señor Calderón. No, no lo dijo Calderón, o sea, que no le siembren muertitos a Calderón. No le canchen más muertos a Calderón. Ya 80,000, ya no le canches otro muerto. No, yo no dije Felipe Calderón Hinojosa, el señor presidente. Ah, es otro Calderón. Otro Calderón. Rafael Calderón de la Garza y Garza. Ey. Voy a por mi casa. Hacen unos sopes muy ricos. ¿Ah, sí? ¿Vende sí, cena? Sí. No, te los da bien sabrosos. Truenan, de eso sé. No, ya. Ya estuvo. Yo. Digo ya. Es que se me vio así como bien vale. Ya. Yo. Ya. Ya. Ya. Ese es japonés, señor. Ya sé. Ah, bueno. Señor, 22 razones para leer. 22 razones para leer. Primero, para que no te agarren de bajada en la fil cuando te pregunten tres libros que marcaron tu vida. Ah, güey. Eso es innegable. ¿Para qué más, señor? Para vivir más. Para detener el tiempo. Para saber que estamos vivos. Para saber que no estamos solos. Para saber. Y para aprender. Y para aprender a pensar. Y para descubrir el mundo. Para conocer otros mundos. Para conocer a los otros. Y también para conocernos a nosotros mismos, señor. Pues igual, para compartir un legado común. Para crear un mundo. Para reír propio. Para llorar. Para consolarnos. Para consolar. No, no, no, está dormido. Está comiendo camote el operador. Se está consolando. Gracias. Está leyendo. Está leyendo para consolarse. Bien. Para desterrar la melancolía. Para ser lo que no somos. Para no ser lo que somos. Para dudar. Para negar. Para afirmar. Y para soñar. Y yo creo que para tener novia. Para invitar a una chica a salir. Para conocer chicas. Para conocer chicas. Para tener de qué demonios hablar cuando sales con una chica. Para conseguir una chica que ya tiene un chico. Para conseguir una chica que ya tiene chica. Para bajarle la chica al chico o a la chica. Para tener una nota en chica. Para bajarle los calzones a la chica. Ah, no. Para que afloje. Para que apriete. Para que sube. Para que exhale. Para que te llenes. Para que te vacíes. Para que jale. Para que empuje. Para que afloje. Le dije que también afloje. Para eso, pato. Pato, sí, para que grazne. Yo creo que leer también. Leer nos sirve para conocer chicas. Sí. A ver, señor, ilústrenos. Ahí les va, el 24 de noviembre estaba yo en el stand de Lubina. Ajá. A las... Shalala, ahorita les digo. A ver, música ¿Qué, de... ¿Qué? Música de recuerdos, por favor. ¿Qué onda con ese shalala? Justamente a las 11 de la mañana. ¿Qué gato suena ese shalala? Sí, justamente a las 11 de la mañana. Se paran 15, señor, las conté. 15 porristas, o sea, 30 piernas en faldas cortas, afuera del stand de Lubina a hacer piruetas, ¿no? ¿Son piruetas? Pues yo creo que hicieron medio piruetas porque iban un montón y nomás iban dos chavos. Okay. Entonces se paran a hacer piruetas afuera del stand de Lubina. Obviamente yo estaba encargado de cuidar el stand de Lubina, ¿no? Amo mi trabajo. Amo mi trabajo, señor. O sea, no estoy trabajando en la fila, estoy viendo porristas. Dije, güey. Este es la mejor chamba del mundo, pensé yo. Bueno, y entre sus machincuepas y todo, sí dije, bien, leer no sirve para conocer porristas. ¿Para qué otra cosa le ha servido, señor, usted leer, Carlos Fuentes? Para conocer porristas que son piruetas. Pero esa es la mía. No, la suya no eran piruetas, nomás las estaban haciendo. Ah, bueno, sí, cierto. Bueno. No, señor, también me ha servido, y como lo dijimos ahorita, para tener de qué, o sea, para tener de qué hablar cuando ya la chica accedió a salir contigo, porque obviamente no va a aflojar a las primeras de cambio, ¿no? Exactamente. Para saber regatearle la pirueta. Para saber. Ajá. No, ¿sabes para qué? Dicen por acá. Leer nos sirve para de veras decir ya basta de palabras y de promesas, para tomar medidas drásticas y no provocar violencia, sino para exigir lo que nos han quitado, para no recibir más insultos. Para que no nos vean la cara, señor. Para que no nos vean la cara. Porque nos ven muy seguido. Si no, no nos ven la cara. Sí, pero sí, si lees, te tapas con el libro y ya. Ya no te ven la cara, exactamente. Precisamente a eso nos referíamos. De hecho, prácticas del libro. Para que nuestra gente lea, tenemos una edición de Lubina de regalo. Nada más una. Controlador. Spike. Operador. Operador. Sordo. Levanta por favor la Lubina para ver qué título tiene. Acá a tu izquierda. Levanta Letras al aire. Ah, muy bien. Es precisamente es la Lubina que conmemora o que conmemoró el inicio del programa Letras al aire de Lubina en Radio UDG. Lo tenemos aquí de regalo. Habla precisamente acerca de la radiolocución y otras cosas. ¿Cómo vamos a regalar esa revista, señor? El primero que nos ponga en Facebook, en facebook.com/conspiranoicos, y que nos digan, quiero una revista, ojetes. Nada, ¿no? Tiene que ser algo más literario, ¿no? Que nos digan el último libro que han leído. El último libro que leyeron. Que leyeron completo, ¿eh? Que nos pongan todo el libro ahí, que transcriban el libro en el que... No, no es cierto. No, el último libro que leyeron en el muro de Facebook. Al cabo no vamos a preguntarles de qué se trata. Sí, nada más pongan el título del último libro que han leído en Facebook. Sí. ¿Sale? En nuestra página de Facebook, facebook.com/conspiranoicos, título del último libro que han leído. El primero que lo ponga se lleva la revista. Así es. Así de fácil. ¿No? Exactamente. Y los demás, pues sigan participando. El primero que ponga el último libro que han leído en el muro de conspiranoicos. Ya está. Y tiene revista. Facebook.com/conspiranoicos. Y al final del programa decimos quién se la llevó. Así quién es. ¿Quién se la sacó? Al final del programa decimos quién se la saca para que venga a recogerla aquí a el módulo N del Centro Universitario de Ciencias Sociales. No, por perdón. Favor, si se la saca, guárdela antes de venir. Guárdela antes de venir a. Sí, sí, si se la saca, guárdesela primero y luego ya viene para acá. Pero es el módulo N, la cabina de radio del módulo N del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías. Con identificación oficial y ahí recogen su revista. Pero ahí se la recogen, así es. Ya está. Perfecto. Sí, dicen, luego dicen nuestros radioescuchas que es bien fácil regalar, ganarse cosas porque los regalamos así sin tanto rollo. Pues sí, o sea, es que, luego, ¿qué es lo que dice el tercer párrafo del segundo capítulo de la edición de 1974 de la página 27 del Quijote? No, o sea, también, no manches. Sí, o sea, yo la tengo, pero no me voy a poner a buscarla. Yo la detengo, generalmente, porque si no, me voy fuera del hoyo. Finísima persona usted. Es usted todo un... Elegante, es todo elegancia usted, señor. ¿Sabe qué? Que ayer estaba platicando con... Dice por acá, si me la saco, los invito. No, tú solo, por favor, disfruta tu privacidad. Sí, sí, sí. Digo, ¿para qué? ¿Para qué tanta... ¿Para qué tanta amada? No, no, ¿no? Quiero, no quiero sentir lástima. ¿No quieres sentirla? ¿Lástima o qué? No, no puede ser, señor. Bueno, usted no, dijo, señor. Usted cuida sus orificios. Es usted, pues, ¿no? Es usted un degenerado, señor. Hoy tenemos en cabina tres señores, tres locutores, y nos complacemos en eso. Está con nosotros el señor Carlos Fuentes. Acompañándolos, un placer estar aquí. Desde la tumba está Navi. Y está a este lado del micrófono Ángel Caballero, porque dijimos, bueno, si dos cabezas piensan mejor que una, tres cabezas llenan todos los orificios. Así es. Entonces, como dijimos, tres cabezas llenan todos los orificios. Invitamos al señor Carlos Fuentes para que no le quede chance a la chica ni de echarse un gas. La finura está en el aire. Ay, no gano, pero cómo me divierto. Santo Cristo. No puede ser, señor. Yo creo que es el programa más divagado que hemos tenido en por acá, mucho tiempo. Gracias. Eso no cuenta. ¿Qué? Usted no puede participar. ¿Por qué no? Porque la estamos regalando aquí. Ni siquiera soy parte del... regalando al público. ¿Estás soy público. Tú aquí, no, estás tú aquí. Soy público. Eso soy no parte cuenta. De su, no, de no su fiel y amado público. Claro que sí, pero tú no cuentas porque estás el locutor invitado. ¿Que no les gusta su amado público? No. Eso es injusto. El staff de la estación no puede participar y lo saben. Ya sabes que también. Todos me... Yo no sé, yo me lo gané. Nos estamos ganando enemigos aquí, gracias a ustedes. Carlos, el Carlos Fuentes se la quiere sacar. O sea, agarren a Kemish. Yo me la quiero sacar. Agarren no a Kemish. Sí. Dicen por acá: Jaime López aúlla un jazz mientras Diego Luna escribe su máquina al ritmo de la música. El aullido en la fil. La neta, no tengo intención de leer a Diego Luna, ni de pedo. Ni yo. No, me provoca. No me prende, no me late. Así es. Señor, el señor Carlos López está en esa conferencia, Diego Luna. Ah, sí. Sonorizando ahorita. Que las corte para siempre. El buen güero de Classic. Exactamente, el güero de Classic está ahorita sonorizando. No, bueno, pero eso es trabajo, ¿no? Tiene que hacer su chamba y sonorizar la conferencia, ¿no? Ah, así es. Que las corte parcialmente. Ese es un profesional el güero y se la sonoriza a quien le pida. Vámonos a rola mejor ya. Vámonos, You and Me Tonight. Y esto es con este jazz gitano que está de peluche, señor. Bien, bueno. Peluche en el estuche. Está de peluche en el estuche. Sas, vámonos. Vámonos a música. I've got myself in a pickle, it's true. Seems to occur when I'm near you. When you talk sweet, my heart skips a beat or two. You invited me over, your parents weren't there. Your sister had gone, God knows where. And you held me so tight and turned off the lights. Oh, I'm mesmerized by the things that you do. I close my eyes and I'm dreaming of you. So why am I gazing at the stars up above? Oh, damn, I think I'm falling in love. And baby, you're not helping me with your big bright eyes. And baby, you're so sweet, I damn near lose my mind. I hope we're okay, I hope we're alright. Because it's you and me tonight. Closer, my heart starts to pound. Next thing you know, that sun's touching the whole ground. I'm so nervous I can hardly breathe. But baby, lock all the doors, 'cause I ain't gonna leave. And baby, you're not helping me with your big bright eyes. And baby, you're so sweet, I damn near lose my mind. I hope we're okay, I hope we're all. Because it's you and me tonight. It's just you and me tonight. Experimentando hasta tu sentido auditivo. Dicen que recordar es vivir. Y que la música es el lenguaje universal. Desde lo más meloso hasta lo más salvaje. Desde el Peace and Love hasta War. Escucha los grandes clásicos, biografías y lados B que han marcado la historia de la música. Desde los 50s hasta los 90s. En Classic, el lugar donde viven los clásicos. Jueves, 3 de la tarde. A través de Radio Cusey. Buenos días, joven. ¿Me da un café? Claro, ¿cómo quieres su café? Ácido, por favor. Por supuesto, porque café ácido es la bebida preferida de filósofos al vapor, monstruos imaginarios, sabios improvisados y monjes tibetanos. Toma café ácido todos los jueves a las 5 de la tarde. Esto no es un simulacro. Cada semana ejecutaremos una conspiración contra la rutina. Únete a nuestro movimiento todos los jueves a las 7 de la noche y vuélvete un conspiranoico en Cusey Network Radio. Radio Cusey 96.7. Sí, estamos en conspiranoicos, jugando con los radios de la estación y haciendo... ¿Jugando con los radios de la estación? ¿Jugando con los radios de la estación? Sí, señor, deje de jugar con el equipo de comunicación de la estación, por favor. El equipo de comunicación de la estación, por favor. ¿Se divierte, señor? No, no puede ser posible con la con la clase de personas que tengo que trabajar. Sálgase. No, lo digo. Sálgase. No, lo peor todo es que lo digo como si yo fuera la persona más madura y sosegada del mundo. Sí, ¿no? Sí, la verdad, además de que está bien bueno el fondo, mejor escuchemos el fondo. Déjalo un rato más, o sea, está bueno. Ah, caray, no me di cuenta. Se nota que no tengo nada que decir. ¿Entonces yo me gané el libro? Yo creo que no. No. No. No. No, puto, no. Bueno, paso a recogerlo al rato. No. Que no. No. El libro queda en salón. No, puto, no. Ah, bueno, pase a recoger esto del Naviando. ¿Y yo por qué? Por favor. Ahí está el operador. Por favor. Por mientras. Peor es nada. Que está de modo. Ah, ahí está el operador. Pato, está bastante Pato, desmejorado. Deja de jugar con el radio, Pato. Ya. Digo, ya estuvo, ¿no? Se supone que debemos tener apagados los celulares en la cabina. Sí, claro. Ajá. Sí, seguro. Recuerden, si alguien nos quiere seguir a través de Celo, somos Nebnavi, Arcaba y Fuente C91. A ese no lo sigan. Sí, que le llegue. No, sí, claro. Que le llegue, no se ganó nada. Sí. Ajá. Cariño, ¿fantaseas con otras personas cuando hacemos el amor? Claro que no, cariño. A menos que cuente el pensar en ti cuando no estabas tan gorda. Qué grosero es usted. Es usted un majadero, señor. Bien hecho. No, estoy leyendo. Es de los míos. Yo solamente estoy leyendo los chistes que usted pone, señor, en su muro de Facebook. ¿Cuál es mi muro de Facebook, señor? Ah, hágase como que usted no es el dueño de ese muro de Facebook. No es Se ve bastante bonita, por cierto. Sí, se ve bastante bonita con esa peluca. ¿Y por qué le gusta Crepúsculo, señor? No, señor, yo así no. ¿Una me pistola? Llevo. Ay, ya entendí. Sí, o sea, que le dispare, señor, que agarre la pistola. Sí, que agarremos la pistola. Que saque su pistola y agarre el rifle. Sí. ¿Qué onda? ¿Por qué se nos corta la... O usted no, se la corta no, cuando usted yo, quiera, a mí señor. No se me corta nada. Usted corta lo que usted quiera. ¿No? No, señor, no. Ya está fresco y deslactosado. ¡No! ¡No, puto, no! Bueno, estábamos hablando entonces de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, ¿verdad? Estábamos hablando de nada, señor, porque estamos llevamos dos horas divagando en este programa. Hora y media. Fíjese que he estado pensando que cada vez que divagamos... Cada vez que viene Carlos Puentes divagamos con más intensidad. Sí. Es lo que yo iba a decir. Es que hay más para divagar. Entonces, Carlos Puentes puede llegarle. Estaba pensando justamente en eso, señor. ¿Que le llegue? Tenemos que sacarlo de la cabina si queremos tener un programa decente. Carlos, llégale. Nunca he tenido un programa decente. Bueno, un programa menos indecente. Pero pueden intentarlo, ¿verdad? No como Conversación 23, que no es un programa decente, pero es un programa decentón, ¿verdad? Sí, tiene experiencia en eso, ¿verdad? ¿Los programas decentones? Porque no es lo mismo tener experiencia en programas decentones que en centones programados, ¿verdad, señor? No, es exactamente lo que Carlos Puentes tiene, experiencia en centones programados. Así es. En programar sus centones. Así es, así es. Que tiene toda una agenda de centones. Uh-huh. Así es, así es. ¿Por qué? Ah, ya. No, ese era personal. Sí, o sea. Uy. Está en línea Agustín Solís. Vamos a mandarle pendiente spam a Agustín. También. Sí, Agustín Solís, que le llegue, señor. No, vamos a... ¿Por qué no spameamos a discreción, digo? Otro. Sí, échele otro, señor. Otro, todavía. Écheselos todos. Otros tres. Uno. Écheselos en la cara, señor. Dos. La paró de pecho. Sí, está por aquí Deli Virgen. Que de Virgen tiene lo que yo de caballero. El apellido. Sí, ya entendí. Ah, bueno, menos mal que entendió. Bólale otros a ver si sí. Entiende más. No, porque es mi jefe. Que le llegue, señor. ¿Sí es tu jefe? Pues no es el chicho del radio. Si es un día dice no transmiten. Que diga que... Fíjate lo que le pasó a Cromosoma 23. No, de esa nosotros decíamos, no transmitimos y no transmitimos. Pero es que los de Cromosoma 23, o sea... Yo me he fijado, señor, que si Alejandra Ortiz no viene a Cromosoma 23, como no hay cromosoma. No, como no, ya hubo una vez que hubo cromosoma sin Alejandra Ortiz. Estábamos el señor Caballero y el señor Agus Pike. Así es. Y nos fue bastante bien, ¿eh? Sí. De hecho, pensamos en sacar a Alejandra del proyecto. De hecho. De quedarnos como Conspirasoma 23. Clasi Conspirasoma 23. Andegle. O sea, si querían hacer como un crossover ahí en cromosoma, ¿no? De todo el... Es más, Spike, todo. Entra a cabina, tú ve a operar. Sí, bueno, pues. Sí, es más, Spike, cáile a cabina, sí. Anda. Desde aquí puedo hablar, señor. Pero ya ve, nomás no le metes ruido al micrófono. Que le entre para acá. Ruido. No, apunta a otro lado cuando hagas eso. Apunta a otro lado. Ven por acá, aún así no los escucharé. Llégale. Eso crees. Vuelve a mandar. Otra. Otra. Otro más. Síguele. Oigan, ¿saben mientras que esto es cotorreo muy local, tan local que nuestros radioescuchas no van a saber qué estamos haciendo? Sí, probablemente no tengan ni la más remota idea de qué demonios estamos haciendo en esta... Entonces, señor, ¿cuáles radioescuchas? Redescuchas, porque nos escuchan por red. ¿Y cuáles? Pues los que tenemos. Sí, tenemos dos escuchas. La mamá de Caballero nos escucha todos los... Así es. Pero creo que se le fue el internet. No, se puso a ver la novela y desconectó el modelo. Para ponerle el coaxial en la tele. Ajá, para poner el coaxial en la tele porque es por cable. Y tenemos al hermano del Navi que siempre nos escucha también. También, por... Sí, nos escucha vía celular, de hecho. O sea, le pone de sus datos para... Le llamamos para que nos escuche. Sí, de hecho le tenemos que hablar, güey, ahora hay programa, ¿eh? Le mandamos siempre por el celo. Ya, ya nos dicen, yo los escucho. Qué bonita foto de la isla de los alacranes. Aunque sí, está más para acá la isla de los alacranes, ¿verdad? Pero... una hermosa vista de Transilvania. Sí. Vámonos mejor a música, señor. Sí, ya nos aplatanamos de repente. Pero antes de eso, quiero saber de qué vamos a hablar en este bloque. No tengo la más... Está así, mira, vacío. Ajá, pues como todos. O sea, ese que dice improvisar. Sí, espacio para improvisación. Se alargó un poco en este programa. Bueno, ¿con cuál canción nos vamos a ir? Tú, Di, ya estás seleccionando todo. Dark Eyes, ya, vámonos con Dark Eyes, ahí nos vemos. ¿Ah? Pues sí, ya. Pues sí. Pues hola. Ponle sordón. Ponle sordón. Y estamos de vuelta en conspirando. A tu carreta le falta pintura. Alguien envenenó la prepadera. Hay una serpiente y no es en mi bota. ¿Entonces dónde la trae, señor? No sé, venga, ¿dónde está metida la serpiente? Usted debe saber eso mejor que yo. No, yo qué voy a saber, que la tienes metida. Siéntala. No, si sentada ya está. Introdúzcala. Sí. Por acá nos dicen saludos a todos los locutores y al locutor invitado. Locutor invitado que le llegue. Sí. Dicen por acá una foto de Peña Nieto que dice: todo lo que soy se lo doy a mis padres. Y el papá de Peña Nieto diciendo: a mí no me jodas y no me culpes a nadie por tu pendejes. Sí. ¿Por qué está leyendo sus publicaciones tenía de Facebook? De veras, tenía tanto pendiente por checar su Facebook. Que no, lo peor es que lo lea al aire. O sea, antes no lee sus tweets al aire. Ah, neta, los tweets. Mira, ¿por qué checa su timeline? ¿Para qué le da ideas? ¿Por qué checa su timeline de una vez y ya ve lo que está publicando la gente a la que sigue? Lo que pasa, señor, es que estamos improvisando. Se supone que en este momento tenemos que estar hablando del tema señor, central. No, señor, ese ya es el último bloque. Ya tenemos que cerrar ideas. ¿Ya casi nos vamos? Ya es... ¿Qué les parece si hablamos de todo lo que no hablamos en todo el programa? De todo lo que debimos haber hablado. Vamos a decirlo así. Phil. La FIL, Feria Internacional del Libro, está invitado a Chile. Vayan, por favor. Sí. Vayan todos al Chile. Toma de protesta de Peña Nieto. Que le llegue Peña Nieto, que ponga abuela con su búnker. Sí, es un búnker y de ahí no va a salir y no nunca ha leído otros libros en su vida. Vayas enormes. Pambol. Pambol, ¿pero qué fue de Pambol? Un guía para los cholos, por favor. Un guía para los cholos en la final. No te quieras pasar de aparato reproductor masculino. No sé, no. Hay cholos en la final y se le va a caer el cantón a los diablitos. Guía para los cholos y tumbados. ¿Qué más vamos a hablar? ¿Qué otra cosa hablamos? ¿Por qué no lees debate? Ah, sí, ¿por qué la gente tiene debe de leer? Debe de leer porque somos otros. Leyendo somos más chichos. Y que no sea por obligación, que sea por gusto y placer. Porque se te hinchan las pelotas. Que sí. Se recree, como que se estuviera viendo la tele. Ajá. Receta del pay de limón. Bueno, tomas galleta, la trituras y acomodas junto con mantequilla en la base del pay. Después bates limón, leche clavel, leche Nestlé, un trocito de queso crema. Y lo pones todo en la licuadora, vacías la mezcla encima de la galleta de la cara. Y le echas el trocito. Así es. Lo sirves caliente. Gracias, de nada. No, se mete al horno. ¿Qué opinan de Palestina que lo quieren considerar Estado? Es una ganancia de Hamas. Es una ganancia de Hamas. Puta, ¿por qué nos ponen temas difíciles? Me gustaba el del pay de limón, chingada. No diga grosería, señor. Ah, sí, no puedo decir. ¿Qué opinamos? Es que es chingado. Creemos que el Estado palestino tiene todo el derecho del mundo de ser Estado. De llegarle. No, yo creo que sí es una ganancia de Hamas y creo que eso va a fortalecer terriblemente a muchísimo del lado terrorista. Así es. Entonces, me parece que si van a considerarlo Estado, deberían de darle ese estatus de Estado. Precisamente, caray, estatus de Estado suena bien feo, ¿verdad? Bueno, esa categoría de Estado... Bien feo suena bien feo. Suena bien gacho. Sí. Y sí, yo no creo que sea una ganancia de Hamas, pero sí creo que va a acabo de decir que sí era ganancia de Hamas. Espérese. No creo que sea una ganancia de Hamas como tal, pero sí creo que va a ser un apoyo para la cuestión terrorista, ¿eh? Importante apoyo para la cuestión terrorista. Va a generar un conflicto más grande del que ya dicen hay. Dicen por acá que los judíos en Israel son felices porque siempre se echan un palestino. Tambores. Gracias. Y, oiga, señor caballero, ¿usted habla náhuatl? No habla náhuatl. No. Pero les digo cuánto gana. Bueno, no, es un burgués. No, sí. Puto, no. Un burgués que no habla náhuatl. Que les quede claro. Pues no, los burgueses no hablan náhuatl. Que les quede claro. Sí, pues es que no puede ser burgués y hablar náhuatl. No, es imposible. Así es. Es físicamente imposible. Sí, mi aparato fonador no está hecho para hablar náhuatl. Está hecho para ganar billetes. Sí. No, pues dije mi aparato fonador, no mi aparato reproductor. Yo no sé qué le anden fonando, señor, pero para que usted tenga ese nivel de burguesía. No enfona. Ok, entonces... decimos más fuerte. La receta para preparar pay de limón: una lata de chico evaporado, una chayote condensada, un paquete de galletas María, 7 limones. Primero en su recipiente base las dos leches y revuelva los 5 minutos. Exprima sobre la mezcla de los limones. Vuelva a revolver la mezcla 4 minutos más. En su molde acomode las galletas en la parte baja. Después vierta sus mezclas así 4 veces más. Finalizando, métalo a 6 horas al refrigerador y está listo. Ya sé que te cuente del... ¿Quién? El del pay de fresa también se las doy. No, sígale mejor dándolas. Yo tengo la mía. Usted siga las dando, señor. Ok. ¿Por qué la gallina cruzó el camino? Porque el gallo le dijo: ¡Paca! Es tan malo que es bueno, señor. Ya sé. Alcanza a cerrar el círculo. A ver, es darle poder al mundo musulmán. Claro que es darle poder al mundo musulmán. Estás dando poder económico, territorial, político. Le estás dando. Legislativo, judicial. Sí, judicial. Acabamos de que fueran tres poderes. Sí. Entonces, sí es darle poder al mundo musulmán. Desde mi perspectiva. Si va a salir como lo leíste, valió madre. No, salió rápido. Es que ya tenemos hambre, faltan 10 minutos para que esto se acabe. Tenemos hambre, vamos a ir a los tacos 2x1. Ahí nos vemos. A los tacos de pastor alemán. Vámonos, este es el bonus track, es de Bob Serger. Ah, ya de es plano. Sí, ya es, la rola es All Time Rock and Roll. Esto fue Conspiranoico, nos escuchamos la siguiente semana. Y no se pierdan Cromosoma 23, mañana de 7 a 8. Mañana a las 7 hay Cromosoma 23. El regreso de Cromosoma 23 después de mes y medio que no transmitimos. El lunes hay QCI Sports, también hay Destino 110, hay Random, y los martes que hay. Los martes hay 2x1 en Domino's Pizza. Y los jueves puede haber Conspiranoicos a las 7 de la noche. Y antes de nosotros está Café miércoles. Ácido y Classic. ¿El miércoles qué? No sé. El miércoles esquina del círculo. El 2x1 en el cine. Ah, el miércoles hay esquina del círculo. Y va a ver la, que va a ver la final de Teca fútbol. ¿Qué también antes de eso? Ah, no, la final de fútbol es. Acuérdense, los Cholos contra los Diablos. De hecho, final de Guerra fútbol de empieza hoy, ¿no? Sí. Píquele a la página de Medio Tiempo. André. Sí, ándale, póngale. Antes de que nos vayamos. Sí. Antes de que nos vayamos, página de MedioTiempo.com. Sí. Nomás que no se le caiga. Ándale. Córrele, señor, córrele. Esto, yo ya le corrí, saque es la cúpula que no. Saque sus botes de secretaria. Eso es todo. Sí, siéntese en las piernas. Ya me bajé el escote, ¿ahora qué? Ahora siéntese en las piernas de Spike a tomar dictado. Póngase sus rodilleras. ¿Que tronamos los dedos? A ver, todos tronamos los dedos como yaceros. Oye, como beatnik, señor. Como beatnik, ajá. Dice por acá, inicia el final. Ah, cabrón. Tenía un pendiente, ¿eh? ¿Y la final final? La final final es el domingo a las 12. Bueno, vamos a finalizar. ¿Y la final inicial o qué? ¿Qué pedo? ¿Qué pues sí, es el partido de ida. Pero, güey, ¿ya cuánto van? ¿La ida, ida? No dice nada. ¿Cuántos van? ¿Quiénes, no? ¿De qué está hablando, señor? Empieza a las 9, señor. Todavía no empieza, ¿ya ven? Empieza a las 9, vámonos. Sí, vámonos ya, porque empieza a las 9. Vámonos. Adiós. Esto fue Radio Cusey. Nos vemos el jueves a las 7 sin Carlos Fuentes, ya por fin. Adiós. ¿Cómo sabe? Never even get me out.